Bien amigos, bienvenidos a los Iconoclastas del Rock, una serie donde presentamos la música que más nos gusta, el rock de las décadas de los 50, 60 y 70, donde nos vamos a dar una empachada de buena música en este viernes de salud, viernes 31 de octubre de 2014. Ya estamos a la puerta del Día de Muertos, amigos. Bien, pues vamos a darle a este viernes de salud. Hoy vamos a hablar de una super banda llamada Bread, de allá de inicios de los 70, finales de los 60, y vamos a tener, desde luego, una alusión a este Día de Muertos. Vamos a hablar de la leyenda aquella de que Elvis Presley no ha muerto, ¿sí? Y muchos de ellos que se murieron, pues se dice que no han muerto y se empiezan a dar una bola de razones. Bueno, pues en esta ocasión le toca a Elvis, vamos a ver su leyenda. Bien amigos, vamos a dar inicio con Bread. Esta es una banda que surgió en Los Ángeles, California, allá en 1968. Ellos fueron un modelo a seguir para el soft rock o rock suave, ¿sí? También tocaban algo de folk rock. Ellos tenían unas armonías muy cuidadas, las armonías vocales eran fabulosas en este grupo y su gran talento para instrumentar. Tienen canciones donde hay introducciones con 3 y 4 guitarras. Todos ellos, sus componentes son multiinstrumentistas, no tocan solamente un instrumento, tocan varios. Gente de mucho talento, estos del grupo Bread. Ellos a lo largo de su carrera colocaron 13 canciones en el Billboard Hot 100, allá entre 1970 y pues más o menos 1976-77. Ellos estaban integrados por David Gates, el cual era el principal compositor de la banda, cantaba, tocaba guitarra, bajo, teclados, violín, viola, también le entraba las percusiones, les digo, todo un talento, una gran capacidad de David Gates. También estaba en la banda John Griffin, el, digamos, socio compositivo de David Gates, componían juntos, aunque John Griffin también hacía sus canciones aparte. Él también cantaba, tocaba también guitarra, teclados y percusiones. Con ellos estaba Rob Roger al bajo, guitarra, flauta, teclados, percusión, y él hacía voces, aunque no tenía voz para hacer una voz principal en una canción, él acompañaba en coros, hacía segundas y terceras voces. También Mike Boots, que tocaba batería y toda una serie de tambores raros que había por ahí. Bien amigos, vámonos con el primer corte de Bread de este viernes de sed, viernes de Día de Muertos, con la canción If, sí, una canción inolvidable del grupo Bread, que fue escrita por David Gates allá en 1971. Es una canción que llegó al cuarto lugar en los Estados Unidos, allá en el Billboard, en aquel año del 71. La letra es un poema muy hermoso, un poema de amor, que dice que si él pudiera estar en dos partes a la vez, estaría contigo. Qué concepto tan poético, tan bonito, y así la letra tiene varios conceptos de ese tipo. De hecho, la canción se puso muy de moda en las bodas allá en Estados Unidos y era la canción típica con la que los novios abrían el baile en la fiesta. Vámonos pues, amigos, con If, del grupo Bread. If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. If a face could launch 1,000 ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. David Gates y Rob Rogers trabajaron juntos en una banda que se llamaba La Feria del Placer. Menudo nombre, no se nos hubiera olvidado. Sin embargo, no fue una banda conocida, fue una banda muy local, allá en los rumbos de California. Luego, Gates invitó a su socio de composición, a John Griffin, y formaron juntos una banda, se salieron de la banda del placer, no le veían futuro, de hecho no lo tuvo. La banda, ellos, pues, como buenos artistas, se sabían talentosos, sabían que tenían una oportunidad, tenían la certeza que tienen las gentes de talento, las gentes de capacidad, de saber que tienen una posibilidad de hacer algo. Y ellos la tenían. Entonces, reclutaron a Griffin y formaron la banda Bread en 1968. Hicieron algunos demos, le pulieron un poco su estilo y los llevaron a las disqueras y finalmente convencieron a la disquera Elektra Records y firmaron con ellos. Este nombre de Bread, es un nombre curioso, pues en español significa pan, no es un nombre muy rockero que digamos, pero surge en una ocasión cuando David Gates estuvo atascado en un embotellamiento de tráfico, de esos que luego suelen suceder en las grandes ciudades, y él se quedó atrapado detrás de un camión de Pan Wonder. Se le estuvo durante muchos minutos viendo Pan Wonder, y le dijo, oye, pues y si nos llamamos Pan, desde luego que el nombre fue original y fue un nombre con el que fueron conocidos a nivel mundial. Pues bien, ya firmados con Elektra Records, lanzaron un sencillo que se llamó This My Day, o sea, Día Deprimente, allá en junio de 1969. No tuvo éxito ese sencillo y no entró en las listas de popularidad. Ya vamos viendo una constante, amigos, en todas estas grandes bandas de rock, que suele ser que sus primeros lanzamientos no tienen éxito. Sin embargo, hay la suficiente perseverancia, tanto de la banda como del productor, de su disquera, la suficiente fe y confianza en el talento del grupo, persisten y finalmente alcanzan el éxito. Es lo bueno que no se dejan vencer por el primer obstáculo, por eso llegaron alto nuestros amigos de Bread y todos los demás de los que hemos hablado. Vámonos al segundo corte, amigos, de este viernes de sed, con una canción fabulosa, tal vez una de mis favoritas del grupo Bread, se llama The Guitar Man, el guitarrista. Fue escrita por David Gates y publicada en su álbum del mismo nombre, Guitar Man, allá en 1972. Destacan mucho los efectos de guagua, es una introducción para en el oído, es una introducción en la que se usan tres guitarras, vamos a escuchar tres guitarras sonando y las tres con efectos diferentes. Llegó al lugar 11 en los Estados Unidos, un excelente lugar sobre todo para rock suave allá en 1972. La letra plantea que el guitarrista es algo así como el centro del espectáculo que ofrece una banda, y es él, el hombre de la guitarra, el que te hace sentir emociones y el que te transporta a viajes y a ideas y a muchas fantasías. Centra en el guitarrista esta facultad. Bueno, vamos a escuchar The Guitar Man con Bread. The crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going. Miles and miles a day to find another place to play. Night after night, who treats you right, baby? It's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. When you find yourself a message and some words to call your own and take them home. He can make you love, he can get you high. He will bring you down and he'll make you cry. Something keeps him moving, but no one seems to know what it is that makes him go. Then the lights begin to flicker and the sound is getting dim. The voice begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice, he's just got to find another place to play. Allá en 1969, Bread lanza uno de sus álbumes, un álbum homónimo, perdón que se me lenguó la traba, un álbum homónimo llamado Bread, el cual tampoco tuvo buena fortuna. Llegó al lugar 127 de Billboard. Déjenme decirles que llegar al lugar 127 es prácticamente que te den las gracias en tu disquera. Hay una frontera psicológica que es del lugar 50 para arriba, que es donde tienes esperanzas de poder ser alguien en la industria de la música. Abajo del 50 pues ya es grave, y en el lugar 127 pues es prácticamente que te den las gracias. Sin embargo, había fe de Elektra Records en el talento de Bread. Tuvieron muy buena visión para sostenerlos. ya para 1970 lanzan un álbum que se llama Sobre las Aguas, On the Waters, y este llega al lugar 12 de Billboard. Menudo brinco, amigos, del lugar 127, donde quedó colocado su primer álbum, al lugar 12 de Billboard. Y también se explica un poco porque en este álbum Sobre las Aguas viene uno de sus más grandes éxitos, ¿no? El sencillo Make It With You. Hacerlo contigo, que llegó como sencillo al primer lugar. Aquí en la estación. Esta fue lanzada en julio de 1971, ocupó el lugar 37 de Billboard. Sobre todo, yo creo que no llegó más alto porque es un tipo de canción que el aficionado a Bread no se esperaba. El que escucha a Bread escucha música suave, espera de ellos arreglos muy cuidados, armonías muy bonitas, etcétera, y les llegaron con un rock un poquito más fuerte, como que se salió de lo que esperaban. Por eso no alcanzó un lugar más alto que el 37. La canción fue escrita por David Gates, tiene una letra fabulosa, escúchenla con atención. Vámonos pues, amigos, con Mother Freedom, Madre Libertad, con Bread. Amigos, Bread no fue diferente de las otras bandas en el asunto de los problemas y los conflictos personales. Finalmente, yo creo entender este concepto a nuestro público contemporáneo. Hoy por hoy no hay tanto esa clasificación de cara A, cara B, o sea, las canciones son puestas en un CD o las bajas por internet y no vienen bajo clasificación alguna. En aquel entonces te vendían un disco de vinil chico, de dos caras, donde la canción estelar era la cara A y el reverso pues, era otra canción considerada de menor trascendencia, de menor calidad. Incluso un día, a ver si no hacemos un programa con las grandes caras B del rock and roll. Pero bueno, a Griffin le molestaba que su trabajo siempre quedara en la cara B y que todos los créditos y toda la fama, en su gran mayoría, quedaba para su amigo David Gates. No era decisión de Gates, era la disquera la que escogía los discos y la que determinaba quién iba a quedar en la cara A. Empezó a haber entre ellos desacuerdos al respecto del nuevo material que estaban por incluir en su nuevo álbum. Todo esto junto, ¿sí?, produjo una ruptura y se separaron en 1973. Siguieron tanto Gates como Griffin carreras solistas, pero fueron desiguales, no siempre tuvieron éxito, a veces algo pegaba, a veces algo no, y aquí les pasaba como a todas las grandes parejas artísticas. Ellos funcionaban muy bien juntos, pero no por separado. Lo mismo que les pasó a los Beatles, eran una gran banda cuando eran los cuatro juntos. Ninguno de los cuatro tuvo una carrera solista tan exitosa, o siquiera medianamente exitosa, como la que tuvo con los Beatles. Eso les pasó también a Brett. Ellos no pudieron tener por separado una carrera tan exitosa como la que tuvieron en Brett. Para esto, pues Elektra quiere lanzar un nuevo álbum, se había quedado mucho material ahí guardado, y pues en 1976 los convencen y lanzan un álbum que se llama Lost Without Your Love, o sea, Estoy Perdido Sin Tu Amor, allá en enero del 77. Llegan al lugar 26 de Billboard, lo cual es excelente para una banda que ya tenía años sin lanzar nada nuevo. Sin embargo, vuelven a estar de gira, vuelven a estar los planes de volver a grabar y vuelven otra vez las tensiones, los desacuerdos sobre las canciones y que si las tuyas van a ir en la cara A, en la cara B, en los álbumes también hay esa disputa. Era la cara A del álbum, pero además la canción más importante era la que abría la cara A. Esa es la canción, digamos, estelar. Luego la que cerraba la cara A, la que abría la cara B y la que cerraba el álbum. Esas eran las cuatro canciones importantes. Bueno, pues la mayoría eran de Gates. Entonces Griffin otra vez se volvió a molestar. No quiero yo decir que se molestaba con razón o se molestaba sin ella. Es cuestión de gusto y es cuestión del criterio que seguían los productores de Elektra para darle orden a ese material. Pero el caso es que esta guerra entre Gates y Griffin disolvieron de manera definitiva a la banda. Una gran banda que pues desgraciadamente quedó disuelta por esa guerra de egos entre Gates y Griffin. Y pues ya no volvimos a escuchar ese cuidadísimo rock suave, esa maravilla de armonía vocal que ellos sabían darle a sus canciones. Pero ahí queda el recuerdo, ahí quedan todos sus trabajos, quedan sus 13 sencillos, sus 13 primeros lugares, todos sus álbumes, excepto el primero, fueron disco de oro. Y esto no es más que muestra de la gran calidad de su música. Vámonos con el último corte de Brett, amigos, de esta tarde. Se llama pues la inolvidable Make It With You, Hacerlo Contigo, que volvemos con mis queridos amigos de las estaciones radiodifusoras de otros tiempos, decían Hazlo Contigo, pues ¿dónde dice Hazlo Contigo? Aquí dice Hacerlo Contigo, además escuchan la letra de la canción y pues le dice Quiero Hacerlo Contigo. Esta canción es de 1970, de su álbum On The Waters, el primer álbum de éxito de Brett. Como sencillo salió en el mismo año y llegó al primer lugar de Billboard y al quinto lugar en el Reino Unido. Ya habían logrado colarse al público inglés. Es una balada preciosa que tiene unas frases fabulosas. Por ejemplo, tiene una que a mí me encanta, esta de Hacerlo Contigo, en la que el cantante le dice a su novia o a la chica a la que ama, le dice, los sueños son para los que duermen. Yo quiero hacerlo contigo. O sea, no quiero que seas un sueño, quiero que seas una realidad. Poesía bonita, sobre todo considerando que es arte pop. Bien, amigos, vámonos con Make It With You, Hacerlo Contigo, del grupo Brett. Mm-hmm. side. I may be climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams, they're for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this all is leading to, I want to make it with you. I really think that we could make it. Every little thing only time will tell. If you believe the things that I do, and we'll see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. I really think that we could make it, girl. Gracias que nos siguen aquí en www.elpuntocritico.com. Síguenos en Facebook, Punto Crítico Radio Oficial, y nuestra página Los Iconoclastas del Rock en Facebook, donde ponemos un montón de fotos, videos, música, comentarios, información. Nos damos unas excelentes conversadas de rock entre todos los amigos del grupo de Iconoclastas, una comunidad que ya somos casi 7,000 personas a nivel mundial, que hablamos de la música que más nos gusta, que es el rock, y ahora pues lo tenemos aquí en el radio. Bien, amigos, pues hoy estamos aquí en el umbral del Día de Muertos, ¿verdad? Y pues para darle un poco, irnos con el día, con la festividad de hoy, vamos a hablar de una leyenda que nos dice que Elvis Presley no ha muerto. Ayer veíamos una leyenda que fue que Paul McCartney sí había muerto y él está vivito y coleando. Y ahora vamos a ver a Elvis, que dicen que no ha muerto, pero pues que yo sepa ya lo enterraron. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con esta leyenda, porque yo creo que cada que se muere algún famoso, pues viene la leyenda de que no ha muerto. Yo recuerdo que Pedro Infante se ha dicho hasta el cansancio que no ha muerto, gente que jura haberlo visto. A mí un amigo me juró que Pedro Infante se presentaba en cantinas y en no sé qué lugares y bla, bla, bla. También decían eso de Emiliano Zapata. Y pues han dicho de todos, ¿no? Pues que como que no ha muerto. Creo que del único que no he escuchado leyenda de que no se murió fue de Freddie Mercury, porque ya que lo vimos en sus últimas fotos, es indudable que Freddie Mercury ya estaba muy enfermo y muy grave y era difícil que sobreviviera. Pero bien, esto de que Elvis no ha muerto, hay las dudas, porque miren ustedes, Elvis ya en sus últimos años en este mundo, él vivía de noche prácticamente, él se levantaba a media tarde, por ahí de las 5 de la tarde, 6 de la tarde era cuando se paraba y vivía. Eso no es sano, amigos. Vivir de noche y dormir de día no es sano. El hombre está diseñado para hacer al revés. Vivir de día y dormir de noche. Él había adquirido un comportamiento sumamente excéntrico debido a su exceso de consumo de fármacos y de estupefacientes. Él, por ejemplo, solía disfrazarse de policía, salía a la carretera y detenía a conductores que, según él, iban a exceso de velocidad. Les daba sus regañadas y toda la cosa, ¿verdad? Pero lo hacía muy convencido de que él era policía y se ponía su disfraz y lo hacía. Yo creo que debe haber habido gente que lo reconociera y pues le pareciera gracioso que Elvis Presley los hubiera detenido por exceso de velocidad. También este consumo de drogas ya había alterado su comportamiento para tener cosas verdaderamente excéntricas. En su casa de Graceland, por ejemplo, mandó instalar una fuente de la cual manaba Pepsi-Cola. Él era fan de la Pepsi, le gustaba. Entonces él en su casa tenía una fuente de la que manaba Pepsi-Cola y le gustaba beber de esa fuente su refresco favorito. También hay una anécdota de él que habla de su inestabilidad. Fue a una agencia de Cadillac y compró 10 Cadillacs, se gastó $140,000, pero les estoy hablando de principios de los 70s, que era mucho dinero, y quería regalárselos a su personal, a su séquito de gente, regalarles un Cadillac nada más. Él de hecho fue a comprar 9, pero acabó comprando 10 porque le dio la chiripiorca y le regaló un Cadillac a una señora que se encontraba en la agencia por casualidad en ese momento. Cuando yo me enteré de esto, dije, ¿por qué no estuve yo en ese momento y hubiera tenido un Cadillac de $10,000 en mi patrimonio? Pero bueno, ya estos comportamientos, como les decía, amigos, delatan ya una alteración producida por todos estos fármacos que ingería el buen Elvis. Él, en la noche del 15 de agosto y la mañana del 16 de agosto de 1977, ingirió 3 fuertes dosis, ¿sí? 3 combinaciones pues, muy fuertes de somníferos. Se las tomó, estuvo tocando el piano un rato. Una chica con la que sostenía una relación de noviazgo, pues se fue a dormir, lo dejó ahí, se aburrió, jugó tenis, también se aburrió, entró al baño y ahí le dio pues, el ataque que lo llevó a la tumba. Al otro día, sobre la 1:30 de la tarde, a nadie le había extrañado que Elvis no se hubiera levantado. Él se paraba como a las 5:00, 6:00 de la tarde. Llegó uno de sus managers, Joe Espósito, como es a la 1:30, les digo. Entró a su recámara, pues, tenía que tratarle algunos asuntos de una gira que estaban planeando. Y lo encontró en el baño muerto, incluso con la lengua casi cercenada, lo cual delata que sufrió graves convulsiones Elvis antes de morir. La autopsia reveló que encontraron 14 tipos de estupefacientes distintos en su cuerpo y en niveles muy altos. Verdaderamente un consumo excesivo, difícil de pensar que en estas condiciones pues Elvis hubiera podido sobrevivir. Bien, amigos, vámonos con un corte, vámonos a escuchar a Elvis Presley con una canción, una famosa cara B de él, que se llama Now and Then, A Fool Such As I, ahora y siempre un tonto tal como soy yo. Fue escrita por Bill Trader en 1952, cantada por otros artistas también, no fue hecha especialmente para Elvis. La cantaron gente como Petula Clark, el mismo Bob Dylan la cantó. Elvis la toma, la lanza en 1959 como cara B de su disco I Need Your Love Tonight. Este disco llegó al segundo lugar en los Estados Unidos y al primer lugar en el Reino Unido. Bien, vámonos con A Fool Such As I, un tonto como yo, con Elvis Presley. If I'm sentimental when we say goodbye, don't be angry with me, should I cry? When you're gone, yet I There's a fool such as I. Now and then there's a fool such as I am. Over you, you taught me how to love and how you say that we are. Such as I. Such as I. Such as I. Now and then there's a fool such as I. Bien, amigos, las teorías de que Elvis no ha muerto, hay de todo. Desde teorías que tienen cierto sentido hasta algunas otras francamente disparatadas. Algunas personas afirman que el ataúd se sentía muy frío. Lo que sucede es que pues, se exhibió el ataúd de Elvis, con Elvis ahí presente en su casa de Graceland, y la gente podía entrar a verlo, esas filas enormes que se hacen y todos pasan a verlo, y muchos dijeron que se sentía muy frío y que Elvis se le veía muy raro, pues cómo no se le iba a ver raro si pesaba 120 kilos al morir, estaba muy frío, y atribuyen a que el frío que se sentía era porque estaban tratando de que no se derritiera el muñeco de cera que estaba en el ataúd, que no era el cadáver de Elvis Presley. No hay fotos de Elvis muerto, eso sí es un hecho, amigos. Solamente hay una foto de Elvis muerto que tomó una persona que entró ahí. No había como ahora celulares y no tendríamos millones de fotos disponibles. Entonces no sé cómo lo hizo para disimular las camarotas fotográficas tan grandes de aquellos años, pero el caso es que la tomó. Y es una foto pues que no se puede asegurar que eso sea pues un muñeco de cera, ¿no? Pero en fin. Se dice también que 2 horas después de la muerte, un hombre muy parecido a Elvis compró un boleto de avión para Buenos Aires bajo el nombre de John Burroughs, un apodo que usaba Elvis Presley en otras ocasiones cuando quería pasar de incógnito, ¿sí? Eso se dice, y sí, en las listas hay un tal John Burroughs, más o menos, a esas horas que se fue para Buenos Aires, pero ya en Buenos Aires se pierde la pista de este John Burroughs, no se puede saber si efectivamente era Elvis o no. Dicen también que de la única foto que existe de este cadáver, que si ustedes quieren, amigos, mañana se las publico en la página de los iconoclastas del rock para que la vean. Se dice que el trazo de las cejas no corresponde a las de Elvis, que se las ven como muy pintaditas, muy acá. Bueno, esto es relativo, amigos, porque recuerden que a los cadáveres se les maquilla. O sea, cuando tú ves una persona difunta en un velorio, pues ya está muy maquillado, ya tiene muchos rellenos, etcétera. Sería una visión muy desagradable ver un cadáver en su estado normal cuando empiezan ya a descomponerse. Por eso se les maquilla. Y luego los cadáveres de los famosos, que se supone que los van a tener en exhibición durante varios días y los llevan para hacerles homenajes aquí y acá, pues les tienen que dar un embalsamamiento muy especial, ¿sí? También dicen que mucha gente afirma haberlo visto a lo largo de los años. Ah, es que yo vi a Elvis Presley en un supermercado en Arizona en tal fecha, era Elvis, etcétera. Bueno, debe haber mucha gente que tenga parecido con Elvis Presley, pero hay una persona que se llama Elizabeth Primes, quien asegura haber conocido a Elvis en 1978 en Atlanta. Elvis murió en el 77 y que vivió con él un romance que duró hasta 1981, que se echó 4 años. Aquí la cosa, puedes decir, ¿por qué pudiera dársele credibilidad a lo que dice esta señora? Sencillamente porque le aplicaron una prueba de polígrafo y la señora lo pasó. El polígrafo no indicó que la señora estuviera mintiendo, lo cual indica que una de dos, o sí tuvo un romance con Elvis Presley, o ella estaba firmemente convencida de que la persona con la que tuvo el romance era Elvis Presley, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Usted qué piensa, amigo? Eso es lo más importante, lo que usted piense. Para mí, yo no creo que Elvis haya podido sobrevivir. Llevaba un tipo de vida que lo iba a matar en cualquier momento. 120 kilos de peso para una persona que pesaba 60. Es el doble y es mucho esfuerzo para su corazón. Un corazón, además, que se le atacaba muy duro con fármacos. Era un gran tomador de fármacos. Elvis Presley, pastillas para dormirse, para no dormirse, para bajar de peso, para muchas cosas. Vean su autopsia, 14 tipos de estupefacientes diferentes en altas cantidades. Era difícil que Elvis pudiera sobrevivir hasta ese momento. Eso es lo que yo pienso, pero lo más importante, amigo iconoclasta, es lo que piensas tú. Bien, vámonos con otro corte de Elvis Presley, una canción que se llama Don't, No, lanzada ya en 1958. Esta canción de Elvis llegó al primer lugar en el Reino Unido y también en el Billboard de los Estados Unidos. Vámonos con Don't, con Elvis Presley. Don't, no, don't, don't, that's what you say. Each time that I hold you this way, when I feel like this and I want to kiss you, baby, don't say no. Don't say don't. Don't, don't, please, don't. Bien, amigos, vámonos a nuestro set de canciones de esta tarde. Vamos a empezar con una canción que todo el mundo nos ha encantado siempre. Es una canción de esas clásicas imperdibles que nada más les diga yo el título, hasta en inglés todo el mundo la va a reconocer. La canción es The Lion Sleeps Tonight, El León Duerme Esta Noche. Esta canción es original de Sudáfrica. La compusieron allá en 1939 y se titulaba Mbube. No sé si la pronuncié bien, pero se escribe Mbube. Alguien que sepa africano que me diga cómo pronunciar eso, por favor. Esa Mbube es de un idioma zulú que se habla allá y significa león. Tuvo un exitazo en Sudáfrica, pero pasmoso allá en la década de los 40. Llegaron a vender más de 100,000 copias, lo cual es todo un récord. Estamos hablando de Sudáfrica, estamos hablando de los 40, en plena época de guerra, de carencias de todo. Entonces fue un mega hit esta. Ya en 1961 la toman los Tokens, un grupo norteamericano, ¿sí? Y le cambian el título de Lion Sleeps Tonight, le hacen algunas modificaciones al arreglo, a la letra, le agregan eso de Awimowe, etcétera, y la vuelven un hitazo a nivel mundial. Vamos pues ahora, amigos, a disfrutar The Lion Sleeps Tonight, El León Duerme Esta Noche, con los Tokens. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Ya estábamos hasta bailando aquí en la cabina el Awimowe de Lion Sleeps Tonight. Bien, amigos, vámonos con nuestro siguiente corte. Una canción que es un ícono cultural, ¿sí?, de la época hippie. Me refiero a la famosísima San Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair. San Francisco, asegúrate de traer algunas flores en tu pelo. Nuestros amigos de la radiodifusora se simplificaron la vida y simplemente la llamaban Flores en tu Pelo. Se quitaron de problemas y ahí sí estoy de acuerdo con ellos. Esta canción fue escrita por John Phillips, el compositor de The Mamas and the Papas, lo recordarán ustedes, hablamos de ellos hace unas semanas. La hizo para su amigo Scott McKenzie, ellos eran muy amigos desde la infancia y se la escribió para que él pudiera lanzarse con esta canción y vaya que se lanzó. La publicaron en 1967 durante aquel inolvidable verano del amor que se dio en el mundo, principalmente en California y en Londres, fue donde se celebró ampliamente este verano del amor. Como les digo, este es un ícono cultural del hipismo, todos la cantamos, es de esas canciones entrañables, como dicen los ingleses, estas de las canciones que no cambian con el tiempo, siguen siendo buenas pese a que el tiempo pase. Vámonos pues amigos con San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Head con Scott McKenzie. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna Bien, amigos, dejen que nos quitemos aquí las flores de nuestro pelo que nos pusimos para celebrar esta hermosa canción de San Francisco y vámonos con otra, una canción fabulosa de Ringo Starr, es la No No Song, la canción del No No. Esta fue escrita allá por un tal Hoyt Axtu y le fue lanzada por Ringo en 1975 en su álbum de Goodnight Vienna. Le fue muy bien a la canción. Llegó al tercer lugar de Billboard. Es una canción simpaticísima que describe los rechazos de una persona alcohólica y drogadicta que se quiere retirar del vicio y cada que le ofrecen droga o alcohol, él la rechaza y dice no, no, no, no. Sí, para nada. Es una canción que a Ringo le gustó precisamente porque en aquellos años él tenía graves problemas con el alcohol, se le salió de control el alcohol para él, un poquito las drogas, él siempre fue más tendiente al alcohol que a las drogas y estuvo en recuperación, etcétera, ha recaído varias veces, ahora lleva ya una temporada amplia de no recaer en el alcohol. Esperemos que ya por su propio bien y el de sus seres queridos, ya Ringo haya superado sus problemas. Bueno, pues esta describe sus intentos, por eso le gustó, por eso adoptó esta canción. Vámonos, es de las canciones que a mí me gusta promover, porque se trata precisamente de una persona atrapada en el vicio del alcohol, quien te promueve que no tomes. Él mismo te está diciendo que es un infierno dejarse atrapar por alcohol y por drogas. Vámonos pues, amigos, con No No Song, la canción del No No, con Ringo Starr. Ay, ay, ay, ay. A lady that I know just came from Colombia. She smiled because I did not understand. Then she held out some marijuana, huh-huh. She said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't smoke it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. I know just came from Mallorca, Spain. She smiled because I did not understand. Then she held out a 10-pound bag of cocaine. She said it was the finest in the land. And I said, no, no, no, no, I don't, no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. Then it makes it hard to find the door. A man I know just came from Nashville, Tennessee, oh. He smiled because I did not understand. He held out some moonshine whiskey, oh-ho. He said it was the best in all the land. And I said, no, no, no, no, I don't drink it no more. I'm tired of waking up on the floor. No, thank you, please, it only makes me sneeze. And then it makes it hard to find a door. Well, I said, no, no, no, no, I can't take it no more. Bien, amigos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos en www.elpuntocritico.com, facebook.crítico radio oficial. Síganos en Los Iconoclastas del Rock en Facebook. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Eduardo Ramos en los controles. Los dejo en la gratísima presencia de Tere Chacón con su Círculo Beatle, el programa mejor de Beatles del universo y sus alrededores. Se despide de ustedes su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo. Los dejo con una excelente versión de Get Back de los Beatles, de una cantante de jazz llamada Sarah Vaughan. Verán qué canción. Hasta el lunes, amigos. Buen fin de semana. Que Dios nos bendiga a todos.